List 25. Elección. Choice. Ciervo. Deer. Desventaja. Disadvantage. Fracaso. Failure. Es una pérdida de tiempo. It's pointless. Principalmente. Mainly. Mutuamente. Mutually. Global. Total. Overall. Ritmo. Pace. Realista. Realistic. Escasez. Scarcity. Confianza en uno mismo. Self-confidence. Rascacielos. Skyscraper. Retar. Desafiar. To challenge. Entregar. To deliver. Caducar. To expire. Doblar. Plegar. To fold. Dar un paseo. To go for a walk. Sujetar. Sostener. To hold. Complacer. Agradar. To please. Preceder. To precede. Proporcionar. To provide. Sudar. To sweat. Inútil. Useless. Bien planificado. Well planned.